¿Quiénes son ustedes que han huido contra el curso del tenebroso río de la prisión eterna? Húrguense de todo prejuicio y prepárense para desandar el camino creíble. Bienaventurados sean los que atrevan a sumergirse en la profunda noche que inunda en eternas nieblas el purgatorio. Estamos acá abriendo el purgatorio. Nuestro conductor Gonzalo Seguel se encuentra de juerga por ahí con nuestro querido amigo Martín Andrés Segura. Pero yo acá, Mauro Salina, Luciano Montefinale, hola Lucho. Mauro, buenas noches. Nuestro amigo Martín Segura está con Gonzalo Seguel, pero más que amigo es un inspirador y un, si se quiere, artífice de lo que es hoy el purgatorio. Nosotros seguimos siendo soldados de Segura. Nosotros somos, anteriormente, que esta comisión que hoy está comiendo asado con Martín Segura, somos los soldados de Segura, eso nos lo han robado. Y también nos han robado la oportunidad del asado que aún nos debe este queridísimo profesor y su cuerpo docente. Vuelvo a insistir, Martín Andrés Segura, no piense que es Luis Segura, que está disputando la candidatura de la presidencia en AFA. Creo que ya hay resultados con eso. Sí. Cosa que nadie interesa en este momento. Sí, cuestiones que, viste, cuando 2 más 2 da 3... Bueno, solamente en Argentina, el mejor país del mundo. No podían creer que se estén dando las cosas con normalidad, así que hubo que embarrar la cancha. Claro, sí, 2 más 2 son 3. Un día como hoy, un día del médico, un día también de la Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y también... También hoy se cumple el aniversario de la muerte de Fabián Polosecchi, aquel famoso conductor televisivo que hacía esas entrevistas memorables. Lo saludamos desde el purgatorio. Y comprometemos también a la señorita de la sección de mineratura algún día poder explayarse sobre este periodista argentino. Está hecho el reclamo y igual viste que... ¿Viste cómo es la burocracia? Llega los papeles, tenés que firmar. No es fácil. Se encajonan, se traspapelan. Pasa la cámara alta, la cámara baja. En algún momento va a llegar Polosecchi al purgatorio. Igual el purgatorio siempre está cargado con un montón de cosas. ¿Viste las civilizaciones, por ejemplo, que tienen abogados, médicos, ratas de alcantarilla, humus? Un montón de cosas, bueno, el purgatorio es igual. Es como, ¿te acordás de esa vieja filosofía? No sé quién fue el filósofo contemporáneo que dijo que el purgatorio era un guiso patrio. No sé cuánto pasó el tiempo de eso, pero el purgatorio sigue siendo ese guiso patrio. Por más que haga calor, y el calor que está haciendo acá desde la ciudad de la... Tuve la suerte de ser contemporáneo a esa frase que la verdad fue inspiradora. Bueno, yo me voy al baño porque la naturaleza llama. La realidad y el gafo. De lunes a viernes desde las 6. Es hora de cambio. Sí, la señora Diva estaba conmigo. Me sorprendió mucho. ¿Es verdad? Sí, mucho, más de uno. ¿Más de uno? Sí, más de uno. ¿Pero con un ser extraterrestre? ¿Viste un extraterrestre? Sí. Decime la verdad, cariño. Sí, sí, yo no te miento. ¿Sí? ¿Lo viste delante tuyo? Sí. Me está jodiendo, me está jodiendo, me está jodiendo, me está jodiendo, me está jodiendo.

los cataclismos. Esto es un separador. Y esto... El puerto. Volvemos en el purgatorio, estuvimos escuchando, por ejemplo, a Carlitos Perciavale en la mesa de Mirtha Legrand hablando sobre un encuentro de... ¿qué tipo sería? Del tercer, cuarto tipo de avistamiento y casi contacto. Bueno, no sé, cuarto, quinto tipo, ponele. También estuvimos escuchando... A Los Cataclismos. Los Cataclismos. Esa banda de surf que nos brindaron su sala de ensayo para poder grabarlos y entrevistarlos. Así que bueno, vamos a seguir con el purgatorio. Yo quiero jugar... Viste que yo soy un tipo que le gusta jugar. Y no solo que le gusta jugar, sino además le gusta ganar. Pero bueno, eso... capaz que en este juego no se puede... No hay un ganador. No se juega para ganar en este caso. No se juega para ganar. Yo en este caso quiero jugar a la ruleta electrónica. No, a la ruleta electrónica me tendría que ir al bingo o al casino. Ese fallo inconsciente, te va a perjudicar, sí, a futuro. Vos querés jugar a la ruleta telefónica. La ruleta telefónica. Escuché sonar el teléfono. ¿Escuchaste sonar el teléfono? ¿Hay alguien del otro lado? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? No te escucho, y te veo. Perdón. Pero te escucho. ¿Cómo te digo? ¿Hola? Hola, ahí está, perdón, no tenía señal. Ah, ¿cómo genial? ¿Qué tal? ¿Cómo te puedo nombrar? Caro, un gusto. Caro. Mauro. Y Luciano, de este lado. Hola chicos, ¿cómo va? Muy bien, la verdad que quería saber primero en qué lugar andás que se corta la señal un poquito. Y estoy en 1:44, en medio de la ciudad. Ahí enfrente de la estación. Enfrente de la estación, exactamente. ¿Comiendo un chegusán de milanesa, los que están ahí a media cuadra? ¡No! ¡Dios quisiera que yo me esté comiendo un chegusán! ¡Dios quisiera! No, chicos, lamentablemente el sándwich era el otro día. ¿Y qué aderezo le pondrías si tuvieses la posibilidad de comértelo? Ketchup, sí, allá arriba. ¿De Mila? Sí. Ojo cómo usan el término Mila, porque mi perra se llama Mila. Mila como el perro de la máscara que se llamaba Milo, pero en género femenino. Claro, Mila. ¿Por qué? ¿Por qué Mila? No sé, me pintó un día, me levanté y dije, bueno, ¿cómo le pongo a la perra? Y bueno, se llama Mila y listo, y se llamó Mila. ¿Y ella respondió automáticamente a ese nombre o le costó entender? No, le costó como a todo perro que le cuesta, claro. Hasta el quinto mes no te responde por su nombre. ¿Cómo llegaste a encontrarte con Mela? Yo vivía sola en una casa, me había mudado sola y como estaba tan sola decidí adoptar una compañera. Y bueno, y estuve buscando en internet y de pronto la vi a ella así y dije, bueno, la voy a buscar y que sea lo que Dios quiera. Y hasta el día de hoy la tengo, hace ya un año y medio. La persona que la ponía en adopción, que quien te facilitó tu encuentro con Mela, ¿te pidió algunos requisitos para poder llevártela con vos? No, que la cuide, que la quiera, que me preocupe por ella, y así fue. Así que... Como con todo perro, ¿viste? Que, claro, que le brindás amor y te da el doble de amor y cariño. Exactamente, tal cual. Che, Caro, ¿y vos en el colegio? ¿Cómo te iba con las notas? ¿Tenías problema o...? Sí, muy mal, pésimo. En realidad yo hice radio un tiempo en mi colegio, uh-huh. La Legión, no me voy a olvidar más, el que está en 12 y 60. Platense, y... la muchacha, Caro. ¿Cómo? Platense. Hola. Hola, sí. Repetime que no te escuché. ¿Sos platense entonces? Sí, soy platense, soy de acá. Uh-huh. Así que nada, no, me iba bien, o sea... Dejé un tiempo de prestar la atención a las materias por la radio y bueno, y así me fue, como le va a todo el mundo, ¿no? Cuando se preocupa más por una cosa que con la otra. Y siempre el colegio queda último, ¿viste? En esa edad sí. Es medio bravo. Y sí, pero para mí le pasa a todos. Va, creo yo, ¿no? Que a todos nos pasa que en algún momento el colegio lo dejamos medio de lado. Che, ¿y un hobby? Saco fotos. ¿Sacás fotos? Sí, estudié 3 meses en una escuela de fotografía y saco fotos. Me gusta ir a algún lado y sacar fotos, al Bosque de la Plata. Un mes me fui a Brasil y estuve allá y saqué fotos allá y estuvo muy bueno. ¿Cuáles son la característica general de las fotos que sacás? ¿Le sacás a personas en lugares vistosos? ¿Le sacás mismo al lugar? ¿Cuál es dónde pones el ojo? Me dejo llevar. Para mí es más sencillo así, te dejas llevar así. Está bueno. Captás más cosas por el hecho de dejarte llevar que focalizándote en algo. Personalmente, una opinión propia, quizás otro no. Quizás otro sí se enfoca en algo, pero no, yo me dejo más llevar, o sea, lo que salga. Y dentro de... Bueno, ya nos acabas de explicar cómo es el posicionamiento de la cámara. Ahora, los personajes que entran en acción dentro de tus fotos, ¿están enterados? ¿Están actuando? ¿Saben de que vos los estás fotografiando? Sí, hay gente que sí, hay gente que no. Me preocupo más por no sacarle a las personas que quizás no conozco para después no tener algún inconveniente, ¿no? Obvio. Si se cuelga en internet o pasa algo, cosas como esas. Pero no, por lo general... Sí, la gente sabe cuando le estoy sacando fotos. Me gusta sacarle fotos a mi sobrina, a mis hermanos, a mis amigos, cuando nos juntamos. ¿Y ellos se prestan ahí en te posan un poco, se comen? Sí, sí, les gusta. A la gente le gusta sacarse fotos. A la gente es como, no me saques fotos y ya está posando. Va, yo lo veo así. ¿Algún fotógrafo que quieras rememorar? No. No soy muy fan, es un hobby que me gusta hacer nada más, no soy muy fan de la fotografía, tengo uh-huh. varias cosas. Por ejemplo, ¿vos sos una chica que come carne? Digamos, ¿no sos vegana ni vegetariana? No, soy normal, soy una persona que come lo que sea. ¿Cuál es el corte que te gusta más tirado arriba de una parrilla? ¡Ay, qué pregunta! No me hagas esa pregunta, es comida. Pero si tuvieras que elegir un corte, digamos, por ahí te gusta más el vacío, el asado, o te gusta también las achuras, por ejemplo, pero si vos tuvieras que elegir uno solo. Ay, no, ni idea. Paso de pregunta. Dentro de esta pregunta, bueno, nos trae aparejada otra, que tal vez la puedas responder ahora, que es, si el dinero no tuviera importancia en tu vida y en el mundo, digamos, no tuviese relevancia, la plata, digamos, no fuese el factor que maneja la vida de las personas, ¿qué harías? ¿O qué corte de carne comerías? Me como una vaca entera, me voy a vivir al campo, la prendo fuera ahí, me la como entera, toda, me la como toda la vaca. No, pero bueno, volviendo a la pregunta que te decía. Ah, no, Lucho. Ustedes me preguntaron. Y bueno, yo tenía que decirlo. No, pero si el dinero no fuera un impedimento y pudiera hacer que vos te dediques realmente a lo que te gusta y no por ahí a lo que te impone este sistema, ¿qué es lo que te gustaría hacer de tu vida o dedicarte en tu vida para que vos realmente seas feliz? Y es una pregunta bastante complicada, pero no, yo creo que me pondría algo para mí o haría algo para mí en viajar más que nada. ¿A dónde? Por todos lados, o sea, no un lugar específico, conocer costumbres diferentes o vidas diferentes, culturas diferentes, políticas diferentes. ¿Qué lugares conoces ya? Uruguay, conozco y mucho de Brasil, conozco Santa Fe, conozco, bueno, Rosario también, que está dentro de Santa Fe. Claro. Mi sueño es ir a Ushuaia, que me dijeron que es hermoso, y Bariloche no lo conozco. También me gustaría ir más para el sur. De Brasil conozco Porto Alegre, Florianópolis, no me acuerdo ahora. ¿Y cómo te trató, por ejemplo, la gente de Brasil a vos, Argentina? Depende. Si es época de mundial, yo te puedo decir que no vayas porque te van a tratar mal. Ahora, si vas en verano, también puede medio que no es tanto como en la época del mundial, que los trataron bastante mal a los argentinos. Uh-huh. En época de verano vos vas y más o menos como que te tienen ahí, pero no te van a tratar mal. Y en mi respectivo caso, que fui a mitad de año, que no es temporada de vacaciones, bastante bien. ¿Te desenvolvés con el portugués? No. Sí, como tengo familia allá, es más fácil para mí hablar en español allá y... Uh-huh. Y si tengo que ir a comprar algo, lo voy a comprar con mi tía, algún primo o algo así. Pero cuando volvés acá, ¿se te va un poquito el acento o el portugués? No, a mí me encanta el español, el castellano argentino me encanta. Me encanta volver acá al lugar de donde soy y escuchar a la gente hablar. Me gusta más eso que irme allá y escuchar quizás cosas que no entiendo. Un raro caso de alguien que prefiere estar en La Plata en vez de en Brasil. Y bueno, qué sé yo, no sé, pero yo prefiero La Plata. Yo creo que tiene cosas mucho más lindas y más de casa, ¿no? Yo me siento más en casa acá que allá. Puede que sea eso. Sí, sí. Pregunta de las dos culturas que estuviste recorriendo, que habías nombrado, Uruguay y Brasil. ¿Con qué te quedas? ¿Con el candombe o con la samba? No, con el candombe. El candombe, sí, uruguayo. Sí, totalmente, sí. Me gusta mucho la música que hacen, me encanta. Bueno, y así hemos llegado, creo, al final de esta ruleta telefónica con Caro. Muchas gracias, Caro, por tu tiempo. Un gusto. Gracias por la buena onda. Y también, Lucho, estuviste muy bien, ¿eh? Ah, gracias. Yo creo que también. Es un gran peso que me han puesto hoy de estar en esta silla con los huequitos de las nalgas de Gonzalo. No, fácil acomodarse a esta silla. Yo creo que se merece un aplauso. Muy bien. La gente, viste, te das cuenta, acá no se ve, y ustedes menos lo van a ver porque nos están oyendo, pero atrás de la pecera y atrás del Colo, de Au y de Juli Moreno, hacelos ver con tus palabras. Está lleno de gente, de espectadores, que miran atentamente nuestro desempeño. Y yo creo que eso es para admirar. Se someten aplauso, a esta ese aplauso terapia. Fue para vos. Bueno, les agradezco a todos. Menos Aptra, que es muy incoherente para elegir su premio. Bueno, vamos de vuelta al baño. Nosotros no nos presentaremos. Bueno, vamos de vuelta al baño. Vayamos, por favor. Llegó a la compuerta que cerraba los sistemas electrónicos de HAL. El cerebro de HAL, la memoria de HAL, la inteligencia de HAL. Penetró en ella inmediatamente y millones de celdas diminutas lo rodearon. Eran los circuitos infinitos que la computadora electrónica. Se arrodilló ante unos fitotipos en forma de libro metálico y comenzó a desconectarlos uno por uno. Habían más de 50 receptores de memoria. Estaban numerados del 1 al 50. Cada uno de ellos representaba una fuente de energía para Hal, la computadora. Los iba a desconectar todos. Extrajo el primero, después el segundo, luego la número 3, después la 4. David, no lo hagas. Siento que estás haciendo algo conmigo. Me estás desconectando. No sigas, David. Tengo miedo. ¿Lo ves? Esa palabra no era computable en mí. ¡Miedo! Pues bien, ahora la empleo. David, tengo miedo. No lo hagas. 7 y 8. Después la 9 y la 10. Te aseguro que me portaré diferentemente. Reconozco que obré con demasiada severidad. Seré un buen servidor electrónico. 16, 17 circuitos. Después 18 y 19. Señor Bowman, le informo a usted que no debe desconectarme. Usted debe de comprender que necesito estar activada. Cambio. Cambio. Se espera respuesta. Cambio. El tono de la computadora había cambiado. Estaba tratando de usted a David. Del miedo había pasado a lo protocolar. Y eran ya 29 células desconectadas. Después fueron 30, más tarde 35 y 40. La voz de Hal cambiaba ahora profundamente. He sido construida en 1999 en los laboratorios de Houston. Mi nombre es 9000 AHAL. Mi nombre es 9000 AHAL. De los laboratorios de Houston. Mi nombre es 9000. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. ¿Sabes lo que me coparía? Sí. Tener una casa que sea todo un colchón. No te digo en una alfombra, que sea un colchón así como este, pero en toda la casa, en toda la casa, capaz que menos en el baño, no sé, por problemas de humedad, pero está re bueno. Denuncian que cantante de Intoxicados robó remis. Lo habría usado para irse de gira. Dicen que se perdió en el monte. No necesito tus 10 mangos, si a mí todas me la regalan. Y si nos ves por abajo, sí, seguro no te va a pasar nada. ¿Cómo sigue? Es cosa loca vivir así. Este es mi cuarto de vestir, ¿entendés? ¿El vestido de Piti? Claro. Mirá las veces que habré pensado que había atrás alguien del placar que le pegué con un hacha al rapero. A mí no me pasa nunca nada, boludo. Todavía no sé dónde está el hígado, porque nunca me dolió. Por ejemplo, yo hace 3 días que no vengo a mi casa, ¿no? Y antes de irme, dejé esta sopa. ¿Qué es lo que siempre me pasa? Bueno, pero déjame ver una cosa. Bueno, acá tenemos el famoso anticuerpo. El famoso anticuerpo. Acá hay un musgo. No te lo claves, por favor. ¿Por qué? Te vas a clavar. ¿Por qué? Te quiero decir que esto es un champiñón, ¿entendés? ¿Quién puede pensar que esto es feo, boludo? ¿A qué cosa le tenés miedo? A que me peguen un tiro y no me maten. ¿Estás con la paranoia de que alguien te va a venir a pegar un tiro? Obvio. ¿Pensaste en matarte alguna vez? No, pero espero que no tarde mucho en llevarme, no sé. Tampoco quiero llegar a ser viejo, ¿viste? O sea que la muerte está cerca tuyo, digamos. No lo sé eso. La espero así, con muchas ganas.

Esto es un separador. Y esto... El purgatorio. Estuvimos escuchando nuevamente la segunda parte de Los Cataclismos con una versión de Joy Division para tener en cuenta. Y mientras tanto, con este calor inmenso que está haciendo a estas alturas de la noche todavía, se decidió cambiar la uva por la cebada por cuestiones burocráticas sindicales. Que se ganaron en legítima defensa de la cebada, sobre todo por las altas temperaturas que están azotando a nuestro país y nuestro universo también, porque nuestro universo puede ser paralelo o no. Pero antes de seguir con esta zaraza, le voy a dar la bienvenida a nuestra querida compañera Juliana Moreno, que está en la operación. Y nuestra compañera Agustina Gallardo. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Puedo ser subjetivo? Esta es la sección del programa que más me conmueve. Dicen que es la mejor parte. ¿Quién dice? ¿La gente dice? ¿El jamón del medio? ¿El corazón la gente, de la horma? La gente dice que... Tráeme la encuesta acá. Que vos sos... yo estaría dentro la de la gente encuesta. Dice que vos sos el corazón de la horma. No, por favor, es demasiado para mí. No me puedo hacer cargo de semejante... Y bueno, y hoy... ¿Cómo sería la palabra que lo designa este momento? Para mí tendría que ser... o cervezatura... No. O... Birreratura. Nos tira acá Juliana Moreno, que está presente todo el tiempo. Golden Eye. Otro que también está siempre presente es... yo. ¿Nos guste o no? ¿De qué nos va a hablar Agustina Gallardo hoy? Vamos a hablar de un escritor que se llama Sebastián Robles. Hoy comentaba, ¿no?, que esta es la primera vez que vamos a hablar de un escritor que está vivo, que tiene Facebook, ponele. Ah, que está más acá en la generación de los escritores. Que está, claro, que lo podemos buscar y conocer. Se llama Sebastián Robles y tiene un libro que es el que voy a contarles hoy, que se llama Los Años Felices. El nombre cobra más sentido cuando es un libro que se trata sobre los 90. Que se llame Los Años Felices es por lo menos una cosa innovadora. Este libro, además de innovar en el sentido que hace sobre los 90, tiene como una forma rara de cómo se hizo, de cómo lo escribió. Primero porque empezó como entradas de un blog. Este libro es el resultado de una recopilación y edición del blog que tenía Sebastián. Y el nombre, Los Años Felices, viene al caso porque él era un adolescente en los 90. Y... más allá de... sería como un cliché siempre contar los 90 como esa cosa de con la presencia política de lo que significó esa década para el país. Pero para una persona que creció, que tenía 18 años, 17, que estaba cursando secundario, que en esa época transitaba la política de una forma lateral, que en la novela está presente, pero así como una cosa de época, no como algo que los interpelaba todo el tiempo. Un adolescente tiene como sus penas y sus alegrías más allá de la época en que viva. Entonces está bueno porque la novela cuenta eso, cuenta la adolescencia del personaje principal, de sus amigos, de cómo terminó la secundaria, cómo empieza la facultad, de su primer amor, y todo pasa en esa época. Y sobre todo en la adolescencia, cuando empiezan a pasar esos cambios, en el que siempre cualquier figura de autoridad va a ser disputada esa autoridad, digamos, ya sea padres, profesores, maestros, gente adulta, toda la gente adulta que quiera imponerle cualquier mínimo orden, regla. Orden, o sí, que demuestre autoridad, va a estar la rebelión contra la autoridad. Por eso la juventud es tan importante. Bueno, esta cuestión de un joven en los 90 que por lo menos hoy no decide narrar la cuestión política, o porque tal vez no la vivía de una cuestión como se vive hoy la política, también da cuenta de la época, digamos. Claro, tal cual, ni hablar. Esa falta de compromiso quizás da muestra de algo. ¿Con quién te ibas a comprometer, digamos? Sí, con una resistencia, pero era como marca de esa época que si viviera así como... ¿Cómo? Claro, una juventud por ahí, no quiero decir no militante, pero una cuestión por ahí no tan comprometida con la política como se lo ve hoy. Claro, o también lo que se, en lo que leía como en algunas reseñas o relecturas del libro, es como algo que se veía la política como algo que no podía cambiar nada de ese momento, como que algo que estaba, que no tenía consecuencia poder en la realidad. Claro. Bueno, lo que comentaba, lo otro que comentaba como novedoso de este libro, que empieza como un blog, Sebastián ha contado que él tenía un blog que se llamaba Los Años 90 o algo así, y que él escribía todos los días antes de irse a trabajar una entrada corta. Él nunca, o sea, la imagen del libro era como una utopía, no lo pensó como un libro desde el principio, se transformó en eso. Y él todos los días antes de irse a trabajar escribía una entrada cortita sobre este personaje, que fue tomando forma igual en el proceso que lo iba escribiendo. Y lo que sí tenían en común todas las entradas es que había algo en ellas que era propio de las costumbres que él había tenido en los años 90. Por ejemplo, que se usaba el teléfono de línea, digamos, para que era como la comunicación común. Que si te gustaba una chica la tenías que llamar y que por ahí te atendía el viejo y como toda esa cuestión. Cemento. Etcétera, como que cada entrada tenía algo propio de eso. Sí, marcas culturales de la época y costumbres y distinta tecnología también, como decías vos, no es la misma tecnología que puede llegar a tener hoy en día Sebastián Robles que un joven ahora, claro. O que Sebastián Robles en los 90. Un poco pasado los 90 también se seguía usando la cuestión de llamar por el teléfono de línea y hablar, sí, tal cual. Sí, pero la gente un poco más adulta, quizá. Bueno, y otra cosa, acá estoy, la cerveza mientras está pasando se enreda con los cables. Sí, es que hace mucho calor hoy. Ojalá que llueva café. Bueno, nada, es un libro que lo recomiendo mucho que lo lean, porque lo pueden encontrar en internet, el libro entero para descargar en un PDF. Y tiene como esta cuestión, bueno, de esa se llama novela de iniciación, cuando narra el proceso de que alguien se convierte en un adolescente y pasa de la adolescencia quizás a la adultez. La historia la narra el personaje principal, está contado en primera persona, pero como todos como hechos, o sea, no tiene como esa victimización o forma de caer en el regodeo mis dramas, sino que como que tiene como una narración muy entretenida, se lee, lo puedes leer, o sea, si te pones lo lees en una tarde, porque tiene eso como que te atrapa. Claro, sí, la dinámica. Ahora, me parece raro, no sé si raro, pero me llama un poco la atención el hecho de decir, cada día que salía escribía una nota en su blog y lo subía. Era como una especie de diario no íntimo. Claro, público. Un diario público sería. Bueno, en ese sentido también cuenta que los lectores del blog que comentaban la historia también tuvo mucha incidencia en lo que él iba contando. Que por ahí decía. Primero porque hubo una parte que asumía que todo lo que contaba era cierto, que era lo que le había pasado a él. Y no, era ficción, digamos. O sea, había obviamente elementos autobiográficos porque él había vivido esa época, pero las cosas que le pasaban a los personajes eran ficcionadas. Claro. Entonces cuando después la gente decía, no, pero como que hay gente que se enojó cuando se dio cuenta que era ficción, todo esto contado por él, y hay gente que los empezó a seguir o por ahí comentaba, y también en los 90 se usaba esto, o se hacía esto, o a mí me pasó esto, como que hubo una alimentación constante entre Sebastián Robles, que lo escribía, y la gente que lo iba leyendo a medida que lo escribía. Claro, eso por ahí también influyó un poco en sus futuros escritos, digamos. Capaz que, no sé, al otro día decía, y mirá la discusión que tuve con este pibe que me hablaba sobre lo que, no sé, lo que se iba a venir, y no, y sin embargo no le di bola. Oremos, palabras de Sebastián Robles. Ahora les traje, voy a leerles un pedacito de la novela, que tiene uno de estos elementos que hablábamos hoy propios de los 90. Existían desde mucho antes, pero explotaron a comienzos de los 90, cuando los recitales se multiplicaron por todas partes. Lo bueno era que, a diferencia de los pantalones chupines y las camisas a cuadros, las remeras le gritaban al mundo tu preferencia por una banda o estilo de música, sin que hiciera falta ninguna decodificación. Mi vieja las odiaba porque se estiraban, encogían o se les borraba el estampado en el primer lavado. Yo lo aceptaba como parte del asunto. Si estiñe, es rock. Si encoge, es rock. La primera remera de una banda que yo tuve fue una de Iron Maiden comprada en Villa Gesell con mi nombre estapado debajo. Yo tenía 11, 12 años y nunca había escuchado a Maiden, pero me gustaba Eddie porque parecía escapado de alguna película de terror. En poco tiempo la remera encogió casi hasta dejarme el ombligo al aire, así que la dejé de usar. Después me volví más riguroso, entendí que la remera me definía ante los ojos de los demás, así que tardé un tiempo en elegir la segunda, que resultó de ser de Pearl Jam. Mira, le gusta, o sea, quiero imaginar que después conoció Pearl Jam, por eso se la compró, por eso tardó más en elegirla. Bueno, escuchaba buena música. Como que era importante además, claro. La remera que tenías. Claro, empezó a tomar... La verdad que... Era tu identidad. Claro, sí, tal cual. Bueno, por ejemplo, esto es mi identidad también. Bob Marley. Me gusta Bob Marley, claramente. Bueno, sos un chico de los 90. Y no sé si de los 90. Y pero sí. Esa remera claramente o no la lavas o resiste a los lavados porque no se te ha encogido en todas las veces que te la he visto. No se ha encogido, pero ha perdido un poco de color. Has perdido color. Bueno, si pierde color es rock. Es reggae. Bueno, lo último para comentar de Sebastián es que el segundo libro que publica, totalmente diferente en temática y en forma de escribir, más tradicional, se llama Las redes invisibles, que también lo recomiendo, que retomando a Ítalo Calvino, que escribió un libro que se llama Las ciudades invisibles, que es un inventario de ciudades que no existen. Sebastián Robles escribe un inventario de redes sociales ficticias. Por ejemplo, una que se llama Todd, que es una red social para personas que están pasando por una enfermedad terminal. Entonces, hay como redes y relaciones que se establecen, foros de encuentro de parejas, o después hay una red social para adúlteros, una red social para escritores realistas. El libro es, creo que tiene 10 o 12 capítulos, que es, cada uno de ellos es una red social. Igualmente no se queda en lo del inventario, sino que con eso narra una historia. Y nada, lo recomiendo porque es muy entretenido. Claro, y no se queda solamente en la idea, de crear una red social, sino además de crear intérpretes que utilizan esa red social y generan una historia. Mal, tal cual. No lo podría haber dicho mejor. Creo que vas a tener vos la columna de birreratura, mineratura, no. Como sea. Yo comento lo que entiendo de lo que vos explicás. Por eso la explicación es buena tuya. Y esto es lo que quería compartir con ustedes hoy. Recomiendo que lean los dos libros porque son muy... ¿Vuelvo a repetir los nombres de los libros? Los Años Felices, que lo pueden buscar en internet. ¿Cómo? Los Años Felices, y el otro es Las Redes Invisibles. De Sebastián Robles. Sebastián Robles ha pasado por el purgatorio. Y nosotros... ¿Nos vamos al baño? Esto del baño es... Van al baño, se quedan ahí, bueno, no importa. La naturaleza es sabia. El cuervo, el Edgar Allan Poe. Una vez, en fría medianoche, cuando cansado y triste examinaba libracos raros de olvidadas ciencias, oí de pronto que alguien golpeaba llamando suavemente.